Carol. Oh yeah, pequeños de rasgo. La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en máscara. Todo el mundo es tonto moderno. Somos terrascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¿Qué pasa? ¿Seguís vivos? ¿No os ha contagiado el coronavirus? ¿No se ha acabado el planeta? Pues claro que no. Bienvenidos al show que agarra la rutina diaria del simple mortal, la elimina de coronavirus y te la devuelve en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Buenas tardes, Roxana Sae. Hola, buenas tardes, buenos días y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Tarrasco. Sobre el mar, por el aire y bajo tierra, si hace falta, Pequeño Ternasco siempre sale la antena de lunes a jueves a esta hora. Y sobre el mar se llama la canción que estamos escuchando y que nos sirve para abrir este episodio número 204 de Pequeño Ternasco. Esta canción de los Argion, de los power metaleros asturianos Argion. Canción y primer sencillo perteneciente a su álbum debut, Tiempo de Héroes, en estos días de pandemia global. Tengo hoy el WhatsApp echando humo porque hemos comenzado a anunciar la segunda edición del Más Alto Mata, el Más Alto Mata 2020, que se celebrará haya o no haya puto coronavirus, por mis cojones. Bueno, mejor no adelanto mucho, pero vamos, se supone que para junio esto se ha acabado, porque será el 6 de junio. Venga, vamos saludando gente, precisamente en Madrid saludamos a Loki, saludamos a Charlie Rock and Roll. En Zaragoza saludamos al amigo Albert, que dice que hoy nos puede escuchar en directo. Saludamos también en Zaragoza a Rubén y regresamos a la capital para mandar un cariñoso abrazo al amigo Chetos. Lo dicho, vais a tener información detallada de esa edición del del Más Alto Mata 2020, Rocking Ladies Edition, no Coronavirus Edition, que nos dice Charlie. os puedo anunciar las primeras cinco bandas que van a intervenir, que van a ser Alien Rock and Explosion, Screams on Sunday, Major Inox, Mala Brava y Versoix. Pero quedan otras cinco bandas por confirmar, así que atentos, vamos a tener bien informadas e informados. velocista metal, Pequeño Carrasco. Estaba Rosa Rosae con ganas. Quiere tocar hasta cuando no hace falta. Venga. Vamos a por el primer titular, que además da nombre a esta edición número 204 de Pequeño Ternasco, a la que hemos titulado A Upa Magnum. ¿Por qué? Pues ahora mismo os lee Rosa Rosae el titular. Magnum no cancelará su gira europea. Que le jodan al coronavirus. Ahí estamos, un poco de sensatez en toda esta vorágine mediática, desinformativa, de mierda y de instituciones. Bueno, lo de la Organización Mundial de la Salud ya, de ayer, es que es panear y no echar gota. Es que es pagar y meterle una bomba a la organización, ¿sabes? Que revienten todos y que se vayan a cascarla. Pero ¿tú te crees que pueden declararlo pandemia? Con 4.100 muertes, ¿tú te crees que se puede declarar pandemia una puta gripe? Ahora venga, por favor. Ay, transmitiendo tranquilidad a la población mundial desde la Organización Mundial de la Salud. Vaya cojonazos que tienen. Bueno, y que sepáis que siguen habiendo cancelaciones a Tutiplén. Una afecta a nuestro pequeño Ternasco Arturo, cantante de Los Básicos, que este fin de semana tenían pedazo de concierto prácticamente con todo vendido junto a los también amigos de Desastre. Un saludo para Alfonso Carreros desde aquí. Y lo han tenido que suspender. Incluso otro pequeño Ternasco que tenemos afectado también, nuestro compañero Dani del programa Rock Station FM, que ha habido un par de locutores que han dado positivo en coronavirus ahí en la emisora, en Radio Villalba, y se la cierran 2 semanas también. O sea, es que está siendo esto para mear y no echar gota. Todo por una puta gripe de laboratorio que es menos letal que la gripe que viene todos los años. Que mira que muta, cada año es distinta. Pero es el mismo virus. Es que hagan lo mismo con la gripe. Claro. Luego meten el argumento este de mierda de no, es que se nos van a colapsar las urgencias. Todos los años se colapsan las urgencias. Con la gripe, todos los putos años. Pero qué diferencia hay. Si es que además se colapsan más que lo que se está colapsando ahora. Hala, venga, que se vayan a tomar por el culo. Yo no sé a quién se le ocurre. El Lumbreras que metió el virus en China, desde luego no pienso en las repercusiones para nada. Pero para nada. Vaya desgraciado, vaya gualtrapas. En fin, bueno, vamos a... Es que se me calienta. Se me sube la sangrecica a los ojos. Y me se sube, me pongo nervioso. Te vas a poner malo. Me pongo como el coronavirus de malo. ¡Ay, valga a mí! Bueno, que lo dicho, que dentro de toda esta vorágine, los Magnum, la veterana banda de heavy metal clásico británica, pues han lanzado el mensaje más sensato que hemos leído a día de hoy, o hasta la fecha de hoy, que es que le jodan al coronavirus y que ellos no cancelan ninguna gira. Aunque vaya por delante, que a estos muchachos, entre comillas, porque de muchachos les queda poco, no les coincide ninguna fecha de la que tienen planteada en su gira en estos dos próximos meses, que si no hubieran tenido que cancelar como todos los demás. No, es que se les obligan a todo el mundo. Hombre, es que es así, punto, ya está. Pero bueno, que al menos pues lanzan este mensaje que os voy a leer. Dicen los Magnum: vamos a dejarlo claro, la banda no va a cancelar la gira. Hemos estado ensayando durante 3 semanas. Todos estamos en excelente estado de salud. Dennis Wall al bajo ha encajado fantásticamente y esperamos tocar nuestro nuevo material por primera vez para tanta gente como sea posible. Estamos obligados contractualmente a tocar en cada uno de los conciertos y tenemos la intención de hacerlo. Todo esto, repito, no tiene ningún concierto ni en marzo ni en abril. Porque si no, ya te digo yo que no hubieran actuado. Instamos a todos los fans y, de hecho, a todos los seres humanos del mundo a que no caigan en la trampa de permitir que el miedo y la información errónea les impidan vivir sus vidas al máximo. Exactamente, exactamente. Si una banda con una edad promedio de casi 60 años está impaciente por subirse a un autobús de gira e ir a tocar con el corazón durante 3 meses, esperamos sinceramente que no tengáis demasiado miedo de venir a verlos. Acudid a las salas y mostradnos de qué están hechos los seguidores de Magnum. ¡Que le jodan al coronavirus! ¡Nos vemos en la carretera! Pues me parece muy bien. Y que también, eso además, que tampoco están en ningún festival o en ningún concierto más de 10 personas. Es una gira por salas. Así que dentro de lo que cabe, yo qué sé, igual vendes 100, si quieres una sala de 300 y vendes 100 entradas, pues igual no te sale a cuenta, pero puedes mantener. O no ganas tanto dinero como si vendieras las 300 entradas, pero a lo mejor puedes mantener el concierto. Estos, desde luego, están por la labor. Y, insisto, no tienen fechas hasta bien entrado mayo. Así que, pues bueno, chicos, por lanzar un mensaje positivo y porque además han estrenado el disco el 17 de enero, vamos a poner un temica de los Magnum, una canción que además podemos hilar, porque no la pensaba hilar, pero sí que la podemos hilar, porque esto del coronavirus va a ser algo no perdonado. Not Forgiven es el tema, otro de los temas que te traigo de los Magnum, incluido en su 22º larga duración, ese trabajo llamado The Serpent Rings, los anillos de la serpiente. Magnum, Not Forgiven, no perdonado jamás esta mierda del coronavirus. Más pequeños y pequeñas ternascas que están a la escucha. Nuevamente, por segundo día consecutivo, Merche desde Paraguay. Tenemos también a Javi Truman. No, Javi Truman nos dice que nos va a escuchar el ATA. Esa Silviña, que ya está en directo. Y un poquito de Logroño Power con el amigo Diego. Rubén, con su excelente humor negro, como siempre, nos cuenta en el chat exclusivo de la tribu ternasca. El primer pequeño ternasco que dé positivo por coronavirus, que diga yo, y les saludamos. Saludos también para Jorge Benítez, que acaba de entrar en este preciso instante. Charlie Rock and Roll nos dice que Manolo Cabezabolo también había sido suspendido. Sí, sí, que han suspendido todos los conciertos en todos los lados de aquí a mayo. Está resistiendo milagrosamente el Gurrea Fest de nuestro compañero Dani Sánchez de Alternativa Management. Y ya veremos, a ver, que hay el alcalde del PP, muy colega, pero como le pinchen un poco desde la Diputación de Huesca, a caer, ya verás. Dice también Charlie, fans de Magnum, vais a morir. Ahora que están haciendo el corito este, me doy cuenta de que ya la pusimos. Mira que tenía temas para elegir de los Magnum y vuelvo a poner uno que ya habíamos colocado. Bueno, pues es igual. Como es un tema que está tan guapamente, ahí está sonando nuevamente. Los Magnum, Not Forgiven. Chicos, esto es súper confidencial que me lo acaban de decir. Que no cojáis el coronavirus, el COVID-19. Que no lo cojáis, que en septiembre sale el 20. ¿Vale? No cojáis el 19, sale actualizado el 20 en septiembre. Venga, que ya vamos toda la semana sin poner canciones de estas que le revientan las orejas a los metal cuñados y a las metal amebas. Si hay un género que provoca úlceras en los tímpanos de los metal cuñados, ese es sin duda el metalcore. Y estamos ante el octavo disco en sus dos décadas ya de carrera de los Killswitch Engage. Atonement lleva por título el nuevo trabajo de los de Massachusetts y este I Can Be The Only One es uno de los temas en él incluido. I Can Be The Only One, no puedo ser el único que esté flipando con toda la tontería del coronavirus. A ver, nos están poniendo por aquí cifras de nuevos contagios diarios, 40 casos al día, que sí. Que es que cuando es una gripe normal hay más casos y colapsan más los... se están tomando unas medidas absolutamente fuera de lugar, fuera de lugar. Y están perjudicando, si os vais dando cuenta por lo que venimos contando a lo largo de toda la semana, al mundo del rock enormemente, enormemente. Fíjate tú, la de en una de las épocas mejores del año para hacer conciertos... la de conciertos que se están suspendiendo. Todo por la gracieta de las macroeconomías y la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Anda que se vayan todos a tirar pedos a una puta lata. We'll be right back. llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Magos, príncipes, voivodas, druidas, starostas, dríadas, juglares y criaturas de todo pelaje, pueblan esta tierra, enzarzados en conflictos de supervivencia, codicia y amor. Y entre ellos avanza, solitario, el brujo Geralt de Rivia. Joder, menos mal que acabo ya. No podemos presentar en la canción. Camino a cruzar, sembrando el sendero de sangre y dolor. Esto que estáis escuchando es El Brujo, el carnicero de Blaviken, lo nuevo de los Predicador. Son lamias las que pagarán. Huele la sangre. Y es el tema elegido como single de In Tenebris, el segundo álbum de esta formación mega metal madrileña, que saldrá, pues eso, el 21 de marzo. Y además, como nota y anécdota o curiosidad, es la banda, estos predicadores, la banda que pone sintonía cada miércoles a nuestro programa, al programa de Asalto Mata Radio Rock.com y Radio Utopía, Imperio del Metal. Lo dicho, Predicador y su tema El Brujo. Cuando hay que saludar, porque tenemos más pequeños ternascos que saludar. El brujo de la tribu, acaba de entrar. El brujo, el carnicero de Blaviken. El brujo, corta y despedaza, azote de bestias, cabalga en la oscuridad. Con axia tu mente controlará. Con Adi, con Igni te destrozará. Con Quen y con Irden se protegerá. Señales de brujo que desatará. De Rivia es el brujo, su mente de Yen. Rameras y damas cabalgan con él. La escuela del lobo le hizo letal. Su cuerpo mutado es casi inmortal. De Blaviken, el brujo, un vagabundo en tierra hostil. Luego otra cosa, y ya paso ya más de comentar nada del coronavirus, lo de los colapsos también de las urgencias y de los hospitales, ¿no? Habrá que ver las capacidades de esas salas de urgencias, si están bien diseñados esos hospitales. Ten en cuenta que con el PP, con Rajoy se recortó, cerraron muchas plantas, cerraron muchos hospitales. Muchas plantas, muchos hospitales que no se han vuelto a reabrir. Y luego aparte, pues también, luego cada sitio pues tendrán hospitales como los tengan. Y eso no es responsabilidad del virus, eso es responsabilidad de las instituciones, que para taparlo nos están echando la culpa a los demás y que nos quedemos en casa y nos cierran todo. Que aquí los malos están muy claros detectados, el coronavirus y los que lo están gestionando. Punto. Prepara que le ayudarán a dar a

Saludos también para nuestro pequeño Ternasco Sam, que ya está de retorno del Lora et la Mora. Y presentamos a la banda que cierra este no bloque de novedades a casco porro. Ya es el cuarto tema que te traigo extraído del nuevo y segundo álbum de las Burning Witches. Dance with the Devil se titula, y el tema que estamos escuchando, Six Feet Underground. Lo que viene a ser 2 metros bajo tierra, el nuevo tema, el nuevo sencillo de la formación fémina de moda, las poderosas y ardientes brujas suizas, Burning Witches, Six Feet Underground. Lo estás escuchando aquí en Pequeño Tarrasco, en el podcast en riguroso, directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica, ¡El Moral! Y un saludo también hasta Argentina para mi querido Guille del peor programa de radio de la Argentina, de Memorias del Rock. ¡Apa, compañero! Memorias del Rock, no tenéis más que agarrar la transición del sábado al domingo a las 12 de la noche por el asaltomataradiorock.com y vais a disfrutar de un programa distinto, pero muy, muy grande. Las 12 de la noche del domingo aquí en Españistán, en Argentina y al otro lado del charco, pues un poquito antes, por la tarde del sábado, vamos. Pasada. Minuto más, minuto menos. Pues encaramos ya el último par de bizarradas de la semana aquí en tu podcast en riguroso directo, en tu recto. en Pequeño Ternasco. Vamos allá, hoy me estoy fijando que he escrito más mal que para qué. Luego a corregir en el artículo que va a tocar. Vamos con ese titular, Roxana Rosae. Un cerdo se come una batería de un podómetro y desata un incendio. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Me lo va a comer! ¡Uy! ¡Qué pinta tiene! Explotó el cerdo, pobrecito. No, no explotó el cerdo. Te voy a contar porque es bastante más escatológico que todo y eso. Los hechos se produjeron el pasado sábado en una granja del condado británico de Yorkshire del Norte. De York, como el jamón. Tras una investigación exhaustiva en el lugar del siniestro, los bomberos descubrieron que el foco del fuego era la batería vieja de un podómetro, localizada entre los excrementos de los gorrinos. Y creen que si se encontraba allí era porque uno de ellos se la había comido. Pues hombre, han utilizado el cerebro y han pensado, ¿cómo ha podido salir una mierda de la mierda de los cocinos? Pues porque una batería de la mierda de los cocinos, porque se la ha comido primero. Muy bien, bomberos de York. Qué ricos, como el jamón de York, los bomberos de York. Oh, eso sí que es un cuerpo. Y es que además los cerdos comen todo, todo. Los cerdos se lo comen todo. Son omnívoros, pero de verdad. Se lo comen todo. No desperdicien. Lo que le ponga delante de la boca se lo comen. Después de que la naturaleza siguiera su curso, se cree que el cobre de la batería reaccionó con el contenido del azolle y al entrar en contacto con el lecho seco se encendió. Combustión espontánea, es lo que están explicando aquí, porque si no hay una chispa que... La batería, una batería cagada, ¿cómo va? Un poco húmeda tenía que estar, ¿no? No lo entiendo. Bueno, eso es lo que indicaron los bomberos a través de su cuenta de Twitter. Además, explican que inicialmente el dispositivo estaba sujeto a la pata de un cerdo, ya que les colocan esos dispositivos para demostrar que los animales de la granja pastan libremente. Esto es típico de las denominaciones de origen. La de York, por ejemplo. El incendio se extendió por unos 75 metros cuadrados, pero ningún cochino resultó herido. Salvamos la panceta, indicaron los con humor británico los bomberos. Salvamos la panceta. Hombre, pues tan soso como lo dejamos de ellos, pero en fin. El caso es que ni murieron achicharrados, ni murieron asfixiación. Y Asfixiaton es el título del tema que estás escuchando de estos cerdos. No, hombre, no, que no son ningunos cerdos. ¡Los Sons of Apollo! Seguimos dando pábulo en Pequeño Ternasco porque nos encanta el nuevo disco de la superbanda de los Soto Pornoy, Sihan y compañía. Esto que escuchas es el nuevo sencillo que lanzan de su más reciente trabajo, el excelente 2020, pero con números romanos, MMXX, Sons of Apollo, Asfixiation. Nos cuenta Guille desde Argentina que también están suspendiendo recitales, actos deportivos, etcétera, por el coronavirus, pero que resulta que tienen un brote de dengue que es mucho más mortal que el coronavirus, pero que está haciendo estragos, pero como no es tan cool como el COVID-19, pues nadie le da bola. Es que... Lo que decimos. Que es que nos podemos, Rosa, y o sea, tú y yo nos podemos poner, sí. Nos podemos cansar, desgañitar de decirlo. Que va a dar igual, la gente sigue siendo igual de su normal. Asfixiation. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues mira, estábamos hablando de Argentina por gracias a nuestro compañero Guillermo del programa Memorias del Rock, y de Argentina viene la última de las bizarradas de esta semana. Un hecho realmente misterioso. Una ciudad argentina se inunda de sangre tras una misteriosa explosión. Tranquila, señora, tranquila, que ya está aquí la fuerza del orden para solucionarlo todo, venga. Los hechos... ¡Que se calle ya! Los hechos sucedieron el pasado 9 de marzo, ya veis que es una... Bueno, claro, sí que es actual, es hace 3 días. Pensaba que... No sé yo qué estaba pensando. Los hechos sucedieron el pasado 9 de marzo cuando varios vecinos de la ciudad de Morón escucharon una fuerte explosión. ¡Pim, pom! Posteriormente vieron cómo sus calles se inundaban de sangre y de un fuerte hedor. Se desconoce el motivo por el que cayó un tanque de 5.000 litros ubicado en la localidad, aunque el personal de higiene y seguridad está investigando los hechos. Ese gran recipiente se usa para realizar un trabajo diario. Se acumula la sangre de la matanza de ganado y al final del día un camión cisterna lo retira. O sea que no es que murieran un montón de personas o se desangraran. No, no. O hubiese brotado, manase del suelo la sangre, ni era una plaga como el coronavirus, pero bíblica. Era que había que tener ahí un depósito en alto donde se atordían 5.000 litros de sangre. Anda, que no hay que matar corderos, vacas, bueno, bueno, bueno. Y no, sería mejor hacer morcilla. Eso hacemos, pero... Tras el suceso, varios bomberos de un cuartel cercano limpiaron las zonas afectadas y las autoridades ya han enviado una brigada para sanear la zona y verificar cuáles han sido los daños causados. La empresa responsable ha estado en el punto de mira de los vecinos durante años y acumula denuncias por malos... Claro, es que joder, lo pones en alto, macho, eso pasa al aire y te apesta todo el pueblo, el de al lado y el de un poco más allá. Ahora los vecinos temen que el derrame pueda convertirse en un foco de enfermedades. No se preocupe, que ya han ido a limpiar rápido. O eso dice la noticia, que no, tampoco estamos sobre el terreno para asegurar que esto vaya a ser así. Pero vamos, tampoco si... Es un, como una cosa que da mucho asco. Sí. Y ha llegado incluso hasta aquí la noticia. Pues para dejar de ser el hazmerreír mundial todo el rato, pues por lo menos esto no se preocupen, que yo creo que se lo van a limpiar antes de que les dé un síncope. Mira que ya habíamos traído a los síncope anteriormente, pero me quedé yo con las ganas de tener una noticia en la que pudiese meter el nombre de la banda. Hoy me he desquitado el costurero de las ondas. Ya ha podido hacer su gracieta. Y estamos escuchando a los extremeños, el segundo sencillo extraído de su último trabajo, Por pensar le dio al hombre, tema que se titula Sin ti no hay color, que es lo que le dice uno de Morón a la sangre. Sin ti no hay color. Quiero ser agua que palie tu sed. Pues bueno, con este y todos los demás temas de este nuevo trabajo, los Síncope girarán durante este 2020, si el coronavirus les deja. Acarician tu piel y también silencio. Sabor. asaltomataradiorock.com. Llegando ya al final, no solamente de este episodio número 204 de Pequeño Ternasco, sino al final de la Semana Ternasca. Nosotros arrancamos ya el fin de semana. Tampoco es que nos escriban para mucho, porque no hacemos nada en especial. Yo voy al Senderos del Rock. Rosa se va con su madre. ¿Te tienes que contar todo? Sí. No, este fin de semana tenemos visita. Ah, sí, tenemos visita. Tenemos visita, ¿verdad? Tenemos visita a un pequeño Ternasco, no decimos nada más. Todo este batiburrillo de conversación que se ha convertido el chat de la tribu Ternasca hoy. Ponedes, ¿qué mundo vamos a dejar a Jordi Hurtado? Y a las cucarachas. Que el coronavirus no se quedará, que cuando hay 27 grados se muere. ¡Oh, Dios! ¡Puta barbaridad! Me voy a hacer ministro de Sanidad. A ver si... a ver si os entra el talento a todas y a todos. ¡Me cago en Dios! Bueno, ya sabéis que aquí los jueves y la Semana Ternasca se despide siempre con un tipo muy especial. Ya sabéis que los jueves en Pequeño Ternasco cierra el Boni. Hoy cerramos con este pedazo de tema titulado Abrir y Cerrar, que originalmente venía en El Rojo, el quinto disco de Los Barri, pero estamos escuchando la versión que se marcaron en ese pedazo doble directo. Abrir y Cerrar, Barricada, el Boni, sonando en Pequeño Ternasco. Yeah. queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Ve a la mierda, mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí. Rosa, Rosa, nos largamos. Muchos besos, abrazos y hasta el lunes. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Tenasco también os desea que tengáis un muy feliz fin de semana, que no cojáis el COVID-19, que en septiembre viene el 20 actualizado. Y como siempre, recordad que si estáis medio dormidos en el metro, en el bus, soportando estupideces del coronavirus o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco, en tanto esa atascación, a la cascarla y a jugar ¡A la pala! El lunes más, ¡agur! Y si queréis el sábado, el Señor del Rock. ¡A tope! Asalto Mata Radio Rock.com